su mujer, el negro Sebastián. Le pega a su mujer, el negro Sebastián. Le pega a su mujer. Se la pego a mi mujer pa' que me quiera. Se la pego a mi mujer pa' que me adore. Se la pego a mi mujer pa' que me extrañe. Se la pego a mi mujer pa' que me llore. El negro Sebastián. Le pega a su mujer, el negro Sebastián. Le pega a su mujer, el negro Sebastián. Le pega a su mujer, el negro Sebastián. Le pega a su mujer. Se la pego a mi mujer por atrevida. Se la pego a mi mujer por desmanada. A bailar el ritmo salvajemente tropical con su primera presentación. Esperamos que la pasen a gusto y se diviertan. Vámonos avanzando para ir a los éxitos. El tema de Anda Burro el Burro, de la colección de éxito de Selva Negra.